la siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica, polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. Una creación de Lidia Suárez. Nueva Tierra. Este programa de radio, más conferencias y meditaciones, están en el canal de YouTube Nueva Tierra. Entre 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional. Respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción, de autorrealización del nuevo hombre. A este espacio de conocimiento, ¿no? Para poder lograr esa libertad que está a nuestra mano hoy en día. Por todo lo que estamos viviendo, tenemos la gran posibilidad de ser libres de estructuras y de todo lo vivido. Pero bueno, depende de cada uno de nosotros. Siempre me va a acompañar en este espacio Silvia Álvarez, con la cual ya estoy en contacto con ella y le doy la bienvenida. Silvia. Hola Lidia, ¿cómo estamos? Aquí estoy yo. Como siempre traje una lectura cortita. ¿Querés que la lea? Sí, ¿por qué no? Porque eso va a dar pie a que podamos desarrollarnos. Vamos. Bueno. Mira, me gustó esta frase, ¿no?, que habla del amigo divino, ¿no?, y después vamos a ir contando por qué, que dice así, es de Yogananda. Oh amigo divino, permite que aquellos que son mis propios vengan a mí, que encontrándolos pueda perfeccionar nuestra amistad y descubrir la amistad en todo, hasta que pueda encontrarte a ti. Esta frase la elegí porque en estos tiempos estamos todos así como perdidos. Uno estaba corriendo por el mundo, corríamos de un lado para el otro, nos veíamos con amigos, con vecinos, con esto, y de repente alguien bajó la llave de luz y nos quedamos todos parados y todos en casa. Y ahí empezó, aunque no lo podamos creer, todos nos hemos transformado, todos hemos podido estar, aunque sea unos segundos, con nuestro ser interior, y eso ha producido un cambio en nosotros. Y a veces uno necesita de esas personas que pueden alentarnos. Yo que estoy con emprendedores, lo que siempre se les pide es relaciónense con las personas que son afines a ustedes, los que tengan las mismas lecturas, los que tengan los mismos proyectos, hagan alianzas. Entonces, bueno, esto, ¿no? De ver realmente quién soy hoy, cuál es mi verdadero talento, ¿no? Viene desde el mundo del talento, poder descubrir a esos otros que me van a acompañar en este nuevo mundo, porque el mundo cambió. Totalmente. Estaba escuchándote esa parte que vos decís, ¿no? De pronto se nos apagó la luz. Creo que el universo bajó la tecla para que nos demos cuenta que somos seres con talentos y que podemos salir también de esta, ¿no? Desde el amor y desde la parte más interna de nuestro espíritu, ¿no? O de nosotros mismos. Sí, bueno, eso me trae una lectura que hice de Eckhart Tolle, que decía, ¿no? Aprendimos a estar en el aquí ahora, aunque sea por segundos, descubrir el cuerpo que habitamos y descubrir qué sabemos hacer. Entonces, viene la época ya no tanto del capitalismo, sino del talentismo, como dicen, ¿no? Hay un libro que es El capitalismo, el talentismo, que es muy interesante, que muestra cómo se va disolviendo el capitalismo, pero en esta disolución el capitalismo va tomando diferentes formas hasta que en algún momento todo va a cambiar. Entonces, bueno, lo que se va a necesitar o sea, ya no vamos a salir a buscar trabajo, sino que vamos a buscar proyectos donde mi talento va a hacer falta. ¿Se entiende? Ya no voy a correr detrás del dinero, sino que me va a causar más placer el poder trabajar mi talento dentro de un proyecto. Ese es el desafío de los nuevos tiempos. Claro. Entonces, para encontrar ese proyecto, vos tenés que descubrir a estos otros, que son los que están trabajando ese espacio y que están preparando ese espacio para vos, ¿no? Y esto, ¿no? Y al descubrir mi propia esencia, yo puedo ver en los ojos del otro o en el alma del otro también su propia esencia. Voy a saber si ese es alguien que está en consonancia con mi propio talento, con mi propio proyecto, ¿no? Esto de descubrirnos y vernos en nosotros también es muy importante. Sí, eso que vos decís, yo hace años, ¿no? Cuando empecé en este camino y que conocí gente, decían que nosotros vamos a poder ver en el otro todo lo que es, ¿no? Y que no va a haber ni mentiras, ni digamos así como cosas que a veces no comportamientos de esta época humanos van a ser más verdaderos, simples, ¿no? Se van a entregar directamente a nosotros desde el interno, ¿comprendés? Sin el intelecto, Sí, te diría, ¿no? sí, sí. Ese es un poco el mundo que viene en los seres que vamos a fundar o que van a fundar una nueva tierra, ¿no? Bueno, por esto el parar, este estado de estar quietos hay que aprovecharlo porque el otro se siente en el cuerpo. O sea, el otro se percibe, es la intuición la que hay que Claro. trabajar, ¿no es cierto? Para percibirlo desde adentro, desde el corazón. Sin la intuición yo no puedo avanzar ni en la vida, ni en este proyecto, ni llevar mi talento, si yo no puedo percibir si realmente está en consonancia con lo que yo quiero o no. Entonces, bueno, aprender a leer nuestro cuerpo es básico para este nuevo mundo. Tener muy trabajada la intuición, ¿sí? Entonces, ahí vamos a poder ver la esencia del otro. Y vivir el ahora, como dice Eckhart Tolle, que es un sabio, cuando te muestra de que, bueno, la mente siempre te va a estar trayendo pensamientos Claro. de todo, nefastos, Sí, mentiras. sí, Entonces, sí. todo el tiempo hay que preguntarse, ¿esto es real lo que estoy pensando? Si no es real, descartarlo. O esto no lo necesito ahora, e ir limpiando para poder percibir realmente lo que uno siente cuando está en presencia de este otro, ¿no? De este nuevo amigo al que queremos tener y que realmente sea un igual a mí. Claro. En realidad seríamos iguales desde adentro, ¿no? Más que desde afuera. Hoy quizás la elección a veces se hace desde afuera, ¿no? Pero Sí. desde adentro nos vamos a unir en metas Claro, hay un comunes. movimiento, ¿no? Que hacemos, que vamos hacia el afuera, vivimos hacia el afuera, muchos viven en el afuera, y otros, hay un movimiento que va hacia adentro. O sea, hay que encontrar ese equilibrio de estar en el afuera, pero también poder ir hacia el adentro. Cuando uno trabaja el talento, que es lo que se fomenta entre los emprendedores, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Entonces, Bueno. es todo un desafío, ¿no es cierto? El que trabaja en cosas sencillas como en la huerta, con los animales, tiene que poner énfasis en eso que hace, porque sabe que va a afectar a otros con lo que va a entregar, ¿no es cierto? Uno va a entregar un trabajo, pero va a entregar también su energía a través de lo que da. Y sí, en cada una cosa, en cada cosa que uno hace está la energía que uno le puso. En Claro, todos como los la actos de la comida, la vida está cocina. eso. Lo que pasa que no lo sabemos o no nos damos cuenta, ¿no? Pero la Claro. energía creo que es lo primero que se manifiesta, ya sea en cualquier acto de nuestra vida, ¿no? Sí. El universo crea a través de nosotros y entrega esa energía a través de nosotros. El propósito del universo es como que el universo quiere plasmarse en nosotros, quiere darse a conocer a través nuestro, ¿no? Y a través de todas sus creaciones. Entonces, bueno, es como una realización de la esencia sin forma. Y creo que a cada Para. uno le toca lo que tiene que llevar adelante, ¿no? El universo te da justamente lo que cada ser humano tiene que llevar adelante o tiene que desarrollar. Sí. Bueno, es lo que viene, Lidia. Este mundo nuevo que se descubre, ¿sabes cuál es? Es el ciberespacio. Hay un nuevo lugar, un nuevo país, un nuevo, ¿cómo te puedo decir? Hay un lugar que no es un continente, que es el ciberespacio. Y es desde donde todos nos estamos relacionando. Pero nos va a faltar esto de la relación humana, que va a haber que trabajarla mucho para poder acercarse a los otros, porque ahora estamos muy alejados. En el programa anterior habíamos hablado de si nosotros mismos no habíamos sido los que nos habíamos trabajado ese alejamiento, ¿no? A través del Claro, maltrato, el insulto, sí. qué sé yo, el chusmerío entre todos O nuestros de los mismos vecinos. prejuicios, de los mismos prejuicios que tenemos, que teníamos, ¿no? Juicios. Y el universo habrá dicho, a la gente esta le gusta estar aislada. Y bueno, ahora vamos a tener que volver, pero vamos a tener que volver desde otro lugar. desde ser más bondadoso, más solidario, desde la Claro. entrega, ¿no es cierto? Y bueno, hoy está esto, ¿no? Hay muchas empresas que lo están trabajando, el cliente se está poniendo cada vez más exigente porque despertó, sabe lo que quiere. Antes eran sumisos, viste, compraban y bueno, humildes, bueno, sí, compraban cualquier cosa, ahora no. Ha despertado en el interior de las personas este cuidado al consumir también, ¿sí? Ya no estamos tan depredadores ni tan de desperdiciar esa energía ni el dinero en cosas que no son útiles. Eso se está notando también a la hora de emprender. Entonces, bueno, tenemos que poner en ese emprendimiento lo mejor de nosotros, lo mejor para el planeta, y que las dos partes ganen por igual, ¿no es cierto? Y eso me hace pensar o me hace decir que en realidad venimos de un mundo despilfarrador, con mucho despilfarro, mucho, mucho en estos últimos años, 50, 60 más todavía. Mucho consumismo, mucho Despilfarro con consumismo. consumismo contaminado, lo que llevaba a la contaminación. Por eso te digo, el cliente hoy Totalmente. está mucho más exigente, mucho más cuidadoso a la hora de comprar. En la elección. Entonces, claro, y esto lo produjo este estar mirándonos hacia el interior, y bueno, es como hay está el despertar, y no, ya no se puede parar. O sea, hay un cambio, nadie lo puede parar, y hay que ir caminando día a día, hay que ser muy innovador. Porque te exigen, esta rapidez te exige ser innovadora. O no te olvides que vos tirabas algo al ciberespacio, un proyecto, y ya hay 10 que lo tienen. O sea, Claro. hay una conciencia a la cual estamos ya conectados, que por más vos creas que estás creando, ya está en el otro la conciencia esa. Es como que estamos trabajando muchísimo también la telepatía. Claro, sí. A veces parece, ay, qué coincidencia, uy, qué casualidad, justo, no, Sí, no. sí, sí. Está trabajando la telepatía, sobre todo con las personas que estamos más afines. Así que Claro. bueno, esto tiene que ver encontrar a los amigos, encontrar a los iguales, para crear este mundo y poder ser, por supuesto, ejemplo para el que va despertando también, para otros que a lo mejor no están creyendo o tienen miedo de decir esto es así, esto es verdad, porque el miedo te cristaliza en una dimensión a la cual ya desapareció. Totalmente. Es un atreverse el mundo que viene, ¿no? Y vos hablas de emprendedores y también talentos. Hoy se puede definir como crear autosustentabilidad para la vida. Sí, ¿Tiene lo que viene es similitud? justamente, Eso. claro. Sí. El talento es el que me va a dar la autosuficiencia, es el que me va a abastecer de todas mis necesidades. Pero sobre todo me va a dar la felicidad del día a día poder trabajar esto, ¿no? Por la Si no me elección que hace hiciste, feliz, ¿no? claro, si no me hace feliz. Si no me gusta pasar horas haciendo lo que estoy haciendo es porque no es lo que tengo que hacer. No es lo que espera el universo de mí, no es lo que espera la comunidad de mí, ni tampoco lo que yo espero de mí. Porque si me estresa, no lo estoy haciendo bien. No me tiene que estresar lo que hago. Y me tiene Claro. que dar deseos de dárselo al otro, de trabajar el otro. Nosotros trabajamos mucho los tejidos en nuestra empresita y siempre que con las tejedoras decimos que el tejido, viste, que es una meditación activa. Vos Claro. cuando estás en calma y haciendo lo que te gusta, nunca tenés pensamientos negativos. Siempre estás pensando qué bien que va a quedar esta prenda, Claro. qué que lo va a disfrutar, cómo lo va a disfrutar el que lo reciba. ¿Me entendés? Siempre estás trabajando desde un espacio desde el amor y de la generosidad, la bondad. Es como que estás en otro espacio. Estás en el adentro, estás con tu talento, estás con tus dones, estás más adentro. Hacia la afuera sería voy detrás del dinero, ¿eh? Cuando yo Claro. voy detrás de mi talento, estoy en el adentro. Así que bueno, es una labor que hay que tener, que se desarrolla en tiempos de calma, así que hay que estar muy, muy tranquilo, hay que tener cierta paz, a pesar de que estamos todos muy confundidos. Yo le decía ayer a unas amigas, estamos confundidos como Leonardo da Vinci cuando si descubriera la imprenta, ¿no es cierto? Nosotros, la verdad que estamos como desconcertados. Vos pensá que una tarjeta de cumpleaños, de esas que abrís y hacen musiquita, tiene Sí. más sistemas electrónicos de las que había en 1950. Y un auto electrónico de estos nuevos tiene más tecnología que el Apolo que llevó en el primer viaje a la Luna. Tiene Claro. muchísima tecnología que se va descubriendo ahora. Sí. Entonces, estamos frente a un despertar interior, pero también hacia todo lo que es la tecnología, que es tremendo cómo corre la información rapidísimo. Estamos conectados en minutos con alguien que está lejísimo. Entonces, Claro. bueno. La tecnología justamente es eso, ¿no? Tiene que servir para lo que acabas de decir vos, conectarnos con un igual que está por ahí en la otra punta del planeta, pero está con mi mismo sentimiento interior y con mi mismo, con ese desarrollo interno, con esa intuición. Esto lo decía, lo voy a nombrar a Maverino, decía eso, ¿no? El mundo que viene puede ser uno que esté en Japón, otro que esté, no sé, en Perú y otro que esté en Canadá, pero están unidos por esa misma intención de trabajo. Sí, estamos Y bueno, unidos. a esa usar la tecnología para el bienestar y la felicidad del ser humano, no como ahora que está todo está cambiado, ahora un poco es al No. revés, ¿no? Pero eso es lo que Claro, no. viene. Claro. Sí, es lo que viene el trabajo desde las casas, el trabajo por internet. Sí, Ya, ya sí. te digo, no vamos a ir a buscar trabajo, ya no tenemos un jefe, somos seres libres, buscamos un proyecto de trabajo, pero es un proyecto, nos vamos a incorporar a un proyecto con el talento, pero estamos unidos a través de este ciberespacio, de este continente nuevo, como decimos. Y de lo global se va a trabajar en lo local. Esa, De lo Silvia, ahora que global vos a lo estás, local. si eso que vos estás hablando ahora me cierra, porque esa sería la verdadera globalización, no la que el hombre hizo que, bueno, que todo esté en todos los lugares, la misma empresa, la globalización, que una empresa esté acá, allá, ¿no? Que nos... No, eso que vos acabás de decir sería la verdadera globalización, la unión con otro igual, que esté en otra punta, pero que esté trabajando como yo, en ese Claro. ciberespacio que vos decís, o en el emprendimiento, o en el talento. Sí. Ahora se me está haciendo esa, estoy como dándome cuenta, ¿no? Porque no le había encontrado, digamos, una respuesta. Porque el hombre la globalización la puso afuera y la globalización está adentro nuestro, Adentro. con otro Sí. símil a nosotros, que existe, que está. Que Y que hoy los siempre medios estuvo y siempre que estuvo siempre bueno, pero estuvimos. claro. Pero bueno, estábamos en otra sintonía. Pero eso es lo que Estábamos nos... en el afuera. Claro. Bueno, pero tenemos que decir esto, ¿no? Que el mundo que viene nos espera para que cada uno de nosotros podamos producir ese talento que traemos para desarrollar. Tenemos que buscarlo adentro, como decís vos, ¿no? Descubrirlo y capacitarse para poder dar más, ¿no? Para poder Claro. ofrecer con más calidad, con armonía, esto que sabemos hacer. Y la Así que capacitación bueno. está también, porque por las redes vos podés encontrar cosas De que todo te hay. pueden servir, ¿no? Todo, de todo, de De todo, todo. ¿no? Sí, sí, Gratuito. sí. Hay montones de webinars que te enseñan lo que vos quieras. Claro. YouTube, lo que vos quieras. Muchísimo gratuito. Así que no podemos dejar de perfeccionarnos, ¿no? El Claro. maletín del emprendedor para la autosustentabilidad, lo que viene es talento más conocimiento. Entonces, bueno. Totalmente. Y encontrar al amigo cósmico primero para después encontrar a nuestros iguales aquí, ¿no? En la materia. Sí. Y bueno, y para cerrar, teníamos Como una. decía, todo se da por añadidura una vez que uno está en el camino correcto. Tal cual, tal cual. ¿No? Aparecen las personas que van a alentarte, que te van a felicitar por lo que haces, que van a Totalmente. reconocer que lo bien que haces algo, que vas a dar. Bueno, es todo un descubrirse uno para descubrir al otro, ¿no? Totalmente, sí. Sí, la verdad que estos temas tienen que ser siempre como mensajes para que el ser humano que hoy se encuentra un poco perdido o no, o quizás pensando, ¿no? ¿Qué puede hacer? Bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para poner estas semillitas, que Sí. puedan florecer en cada corazón. Sí, es verdad eso. Vamos a ver si Así con que una bueno, frase de un maestro. como Buda, ¿no es cierto? Hoy nombramos muchos maestros. Yogananda, un gran maestro. Sí. Nosotros hemos bebido de muchas fuentes. No tenemos Walter una Paverino. fuente. No, las Sí. fuentes son infinitas. Edgar Tolé, un filósofo británico Edgar Tolle. maravilloso, Sí. maravilloso. Y ahora vamos a terminar con el Buda, ¿no? Bueno, Sí. un maestro que marcó también un camino. Y que tiene que ver con todo esto, ¿no? De reconocernos que Ahí está. internamente somos una unidad. Y dice así, aquel que experimenta la unidad de vida ve su propio ser en todos los seres y todos los seres en su propio ser. Buda. Maravilloso, ¿eh? No podemos Maravilloso. agregar más nada, sino decir hasta la próxima. Hasta la próxima, Lidia. Y bueno, que todo esté de acuerdo a lo que el universo nos mande en estos tiempos. Un Bien. abrazo. Un beso. Chau, chau. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/hacia una nueva tierra. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Bueno, nuevamente estamos en este espacio de conocimiento, conocimiento interno, diría, ¿no? Y siempre convocamos para estos temas a un instructor, un autodidacta, porque su vida fue toda una experiencia y eso lo volcó también a los grupos que creó, que trabajó, bueno, que les dio esa iniciativa interna de ese camino interno que todos tendríamos que hacer. Él me propuso hoy hablar del mito de Hércules, porque en nuestro canal de YouTube, Nueva Tierra, estamos colgando conferencias de cada signo. Ahora está la de Cáncer y su meditación. Y en la conferencia se relata el mito de Hércules. Primero me gustaría, Oscar, bueno, que me. Bueno, acá está Oscar. Hola, ¿cómo estás? Hola Lidia, mucho gusto nuevamente. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, primero, ¿qué es un mito, si me lo decís en pocas palabras? Bueno, el mito no es, digamos que empecemos a decir lo que no es. No es una Okay. historia fabulosa, no es una fantasía para entretenerse, menos para hacer películas taquilleras. El mito representa verdades ocultas hasta que el individuo está en condiciones de comprenderlas. Y cuando digo en condiciones me refiero a su nivel de conciencia. La medida que el hombre va elevando su conciencia espiritual, empieza a leer entre líneas, porque un mito es simbólico, es metafórico. Claro. Bueno, entonces ahora digamos que es Hércules, el mito de Hércules, que en cada, digamos, cada portal se hace una experiencia, ¿no? El alma. Así es, yo he tratado de reflejar en la medida de lo posible y de mis posibilidades las enseñanzas de un gran ser, el maestro Dual Kul, el tibetano llamado, y su discípula Alice Weigel, ¿no? Por eso hay dos libros que recomiendo: los trabajos de Hércules de Alice Weigel y también Hora de crecer interiormente, el mito de Hércules hoy de aquel gran instructor que fue José Trigueriño. Bueno, ¿qué podemos decir? Alice Weigel decía que había tres tipos de individuos de acuerdo a su nivel de conciencia, ¿no? Aquellos que no despertaron a la existencia del alma, que viven una vida materialista, el hombre común, meramente instintivo o intelectual, ¿no? Solamente intelectual, que lo llamó luciérnagas oscuras. ¿Por qué? Porque son luciérnagas, pero con la luz apagada, por así decirlo, o bombitas con, digamos, pintado con el vidrio de negro, y no ven ni siquiera su propio filamento, ¿no? Encendido. Es una forma alegórica, simbólica de mencionar. Otro nivel de conciencia que están abiertos al alma, se comportan como seres evolutivos, y ella los llama las luces vacilantes. Vacilantes porque, bueno, empiezan a despertar, entonces se apaga y se prende cada vez. Es mayor el tiempo prendido que el tiempo apagado, en la medida que va evolucionando. O sea, son seres humanos autoconscientes de la transformación, asumen las crisis como lecciones, como aprendizaje, no como indeseables. Comprende que hay una esencia en toda su vida, algo, por algo pasan las cosas. No utiliza la energía para llorar o rememorar el pasado, sino como aprendizaje. Entonces, a esto. Esta categoría pertenece a los aspirantes espirituales hasta los discípulos. Y en una tercera categoría, la más elevada, aquellos que viven conscientemente bajo la luz del alma. Son como almas encarnadas, ¿no es cierto? Su conciencia es álmica y los llama resplandecientes hijos de la luz, que son los iniciados, digamos, desde primer grado hasta cuarto grado, que es un tema aparte y muy delicado. ¿Está claro hasta ahí? Sí, iniciado después de ser un discípulo, ¿verdad? Exactamente. Ah. Entonces, digamos, vamos, para ser didáctico, vamos a dividir este mito, que son 12 portales y 12 trabajos, en tres etapas. Serían tres cuatrimestres, 3 por 4, 12, ¿verdad? El primero al cuarto es de preparación, que corresponde a las energías de Aries hasta Cáncer. Esto significa que son constelaciones que están influenciando en el desarrollo de este trabajo, ¿está? Hay un segundo cuatrimestre, llamémosle así, que es del quinto portal al octavo, una etapa de crisis, una etapa de lucha interior, que corresponde a las energías de la constelación de Leo hasta Escorpio. Y una tercera etapa, del noveno al décimo segundo portal o trabajo, que es de autorrealización, que corresponde también a las energías de Sagitario hasta Piscis, donde el individuo, digamos, termina su peregrinaje, termina su derrotero como ser humano. En otras palabras, comienza a despertar como un alma consciente, ¿no es cierto?, en los planos inferiores, y termina su tarea como hombre, quemando todo su karma en el último portal. Y nosotros, cuando reencarnamos, vamos reencarnando en cada signo, precisamente vamos aprendiendo un poquito de todo esto. O sea, cada portal, que repito, son los 12, ¿qué significa? Significa el acceso a un nuevo matiz en la evolución de la conciencia, a través de un trabajo interno y profundo. Entonces, podemos decir que del primero al séptimo portal, o sea, desde Aries a Libra, repito, son las constelaciones que están influenciando este trabajo. Tenemos a los aspirantes, aquellos que despertaron Un día vas a ser un aspirante tibio, después vas a ser un aspirante promedio, vas a ser un aspirante avanzado. Y ya en el octavo portal va a ser un discípulo, que corresponde a Escorpio. Y del noveno al décimo segundo portal, un iniciado entre primero y cuarto grado, para ser muy sintético, ¿no? Que Es como que corresponde a esa ya, energía. Oscar, es como que ya no hay más preguntas. Claro, que Solamente corresponde a esa seguís energía, la corresponde a luz esa del energía de alma. Sagitario y Piscis para terminar esto. Bueno, exacto, te respondo a otra pregunta. Es el final. Es el final como hombre, para Claro. pasar a ser un hombre superior, un hombre celestial, pasar a ser un maestro ascendido, un Jivan Mudka, y todos los nombres que le podemos dar, ¿no es cierto? Este, Sí. ya pertenece a, no al reino humano, sino al reino, reino espiritual. No tiene necesidad de encarnar. Cuando encarna lo hace por servicio. Por amor Entonces, a a sus hermanos. exactamente. Entonces, ¿quién es Hércules? Hércules es un hombre, mujer o varón. Hombre es el reino humano, ¿verdad? No confundamos. Mujer o varón, varón o mujer, que vive la crisis de nacimiento espiritual. Despierta como luz vacilante en transición hacia el estado de lo que llama Alice Bailey de resplandeciente hijo de la luz, o sea, hacia el estado iniciático. Es decir, es un aspirante espiritual que luego será un iniciado. ¿Está? O sea, esa es la Sí. trayectoria del ser humano encarnado en través de, no sé, X encarnaciones. Eso es lo que simboliza el mito de Hércules. El recorrido del sendero, el sendero, sendero angosto, como decía Cristo, o filo de navaja, como decía Buda, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? O sea que esto es la evolución del alma en sí, ¿no es cierto? Sería. Claro, el alma, digamos que se abre paso a través de la Claro, personalidad. bueno, sí, claro, a través de cada ser humano, Está. pero sería el alma la que va evolucionando a medida que va tocando esos portales que necesita equilibrar, porque eso es lo que yo entiendo, ¿no? Son como Exacto, a través de materias. sus vehículos, a través de sus vehículos. Es decir, podemos decir muy sucintamente, ¿no? Esto lo explicamos en 2 horas cada portal y cada signo, cada trabajo en 2 horas cada uno. Serían 24 horas que lo estamos resumiendo en 20 minutos. O sea, un Bueno. 1, y pico por ciento. Digamos, el primer trabajo, el primer portal tiene que ver. Tiene que desarrollar, digamos, el aprender a pensar. El segundo tiene que aprender a sentir, a trabajar las emociones. El Que sería tercero, Tauro, ¿no? Que sería el portal Tauro, de sí. Tauro, ¿no? El tercero, correlacionado con Géminis, a percibir entre la materia y el espíritu, se da cuenta que es doble. Este, el cuarto tiene que ver con casi aprender a intuir, ¿eh? Sexto sentido. El quinto, que es Leo. Es una oportunidad de purificar la personalidad. El sexto, que es Virgo, la energía del amor interior, o sea, nace Cristo en el corazón, la Virgen da a luz al Cristo. El séptimo, que tiene que ver con Libra, es la capacidad de comprender la incongruencia, es decir, lo incongruente, es el equilibrio entre lo superior y lo inferior, entre lo masculino y lo femenino. El octavo, que es Escorpio, es el dominio de la naturaleza inferior, ¿no es cierto?, de la personalidad, lo físico, etérico, emocional y mental pensante. Ahí ya sería un discípulo, ¿no? El noveno tiene que ver con la conciencia de la presencia del alma, porque el hombre ya encuentra una meta, y después que encuentra esa meta, vislumbra una meta superior. Y la El sigue. Clay sigue. Encuentro la meta, dice el lema, ¿no? Busco la meta, la encuentro y veo otra. El décimo, que es Capricornio, tiene que ver con el servicio mundial, tiene que ver con la transfiguración de Cristo en el monte. Bueno, todo esto te imaginas que es muy complejo, estoy hablando así muy rápidamente, Sí, pero cuando me vos llevaría haces mucho tiempo. esa, Oscar, pero cuando vos haces esa comparación, uno puede comprender cosas que antes no las comprendía, ¿no? Que nos daban, por ejemplo, la religión, ¿no? Esas cosas. Yo por lo menos me pasa eso, ¿no? Bueno, este, tratamos de hacer eso, que pasarlo a un lenguaje coloquial, Claro, entendible. sí. El portal décimo primero tiene que ver con desarrollar ese servicio mundial, el servidor, el acuario, la vida, una vida y amor que está por encima de la forma y de la mente. Y el último, el décimo segundo, tiene que ver con la energía de Piscis, es la capacidad de estimular multitudes hacia una alineación superior. Es el salvador, es el gran avatar, es el salvador, es el grado máximo de servidor. ¿Eh? Por Me eso acuerdo que el vino lema, me Oscar, por acuerdo que eso el lema vino dice, Jesús. dejo la casa de mi padre, Sí. regresando salvo, dice el lema, ¿no? Discúlpame que Estoy te hablando todo cortes. esto de memoria, obviamente, ¿no? Discúlpame que te corté. ¿Por eso el maestro Jesús vino en Piscis? Bueno, vino, ya tendríamos que hablar de energía de Piscis Claro, esotéricamente, bueno, ¿no? pero... Lo que representa, sí, Piscis propiciaba a través del sexto rayo el despertar de la humanidad desde el interior, encontrar al Dios inmanente. El Dios no está Claro. afuera, está adentro. No lo busques más porque él te está buscando a vos, diríamos. Abrir la puerta, abrir tu corazón. Y por eso, claro, por eso la energía del amor. Y bueno, podemos decir, para hacer también ampliar un poquito la cosa, que cada personaje, cada situación del mito refleja un aspecto en la conciencia, ¿eh? Los dioses significan algo, son símbolos, ¿eh? Por ejemplo, cuando se presenta a Hércules ante su hermano Euristeo, que le dice, mi padre es divino, no lo conozco, pero por mí mismo sé que soy su hijo. El padre era Zeus o Júpiter, ¿no? Sí, Dice, sí. mi madre es terrenal, se llama Lemena, sí la conozco, dice, y ella me hizo como tú me ves, le dice al el hermano. Claro, ¿quién es el hermano? Es el alma. Claro. ¿Quién es la madre a Lemena, la materia? Que él sí la conoce. ¿Y quién es el padre que no conoce y que quiere conocer, que sabe que es divino? El espíritu. Claro. Total, sí. Dice, soy uno de los gemelos, hay otro parecido a mí. Claro, la dualidad. La materia, él como materia y él como espíritu. ¿Eh? Dice, Y en el no hace mucho maté a todos aquellos que me enseñaron en el pasado y ahora soy libre. ¿Qué significa eso? ¿Que es un asesino? No. No. Que salió de la forma de la zona de confort. Claro. ¿Eh? Mató a sus maestros, mató a sus amigos, dice, mató a sus hijos. ¿Pero esto qué significa? Los maestros son toda la enseñanza que nos dan, nos adoctrinan permanentemente a través de en los colegios, en los medios de comunicación, etcétera. Los hijos, lo que producimos nosotros a través de nuestra mente, nuestra emoción, nuestras acciones y reacciones. Es decir, dejó de todo eso, se fue de esa zona. ¿No es cierto? Una vez Esto que es lo que. empieza a comprender, es como que va dejando todo eso, poco a Los poco. maestros, mató a los maestros del éxito y por ende del fracaso, del consumismo, ¿no es cierto? Toda esta Digamos, historia. la materialidad misma, en todo caso, Claro, ¿no? claro. Sí, entonces, bueno, entonces él da el salto al vacío, como se dice esotéricamente, ¿no? Porque no sabemos qué hay del otro lado. Por eso Claro. cada personaje significa algo. Era Hércules, era llamado precioso, preciosa gloria de Hera, era. Ponía muchos obstáculos. Hera también representa al alma, que pone a su personalidad a prueba para hacer determinada tarea en una encarnación, porque necesita aprender. ¿Eh? Hay tantas cosas que se puede hablar de este mito, no alcanzó los tiempos. Totalmente. Bueno, es muy profundo y aparte es muy, como vos decís, lleva por ahí mucho tiempo para poder comentarlo y ampliarlo, ¿no? Profundizarlo. Uno lo está nombrando así para arriba, pero después al final diremos, repetimos el libro de Dual Cury y de Trigueriño, ¿no? Y bueno, y los CD nuestros, las grabaciones nuestras, que son como de 2 horas, ¿no? En No, cada uno totalmente, sí. de los trabajos. Y En las bueno, conferencias, sí. Bueno, claro, hagamos sigamos. una reflexión, ¿no? Dice, hay un adagio que dice, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, muy conocido, Claro. ¿no? Es decir, el maestro siempre está. Claro. Pero uno está un poco Es la sordo. fuerza. Estamos sordos en el mundanal ruido que hemos creado. Cuando nos demoramos nuestros pasos, cuando negamos el amor a la verdad, Claro. nos entregamos a la inercia, a la separatividad, al egoísmo, el instructor no aparece, pero cuando todo esto, digamos, lo apartamos, el instructor sí se muestra. ¿Eh? Me parece que con todo lo que está pasando hoy el planeta, me parece que ese Hércules se va a tener que poner en acción, ¿eh? Hércules está en acción, lo que pasa es que es una. una minoría minimorum, Pero bueno, vamos a convocar que muchos Hércules se pongan en acción, que es una Hay una gran. minoría silenciosa que está trabajando. Sí. El oráculo ha hablado a lo largo de los siglos y ha dicho: hombre, conócete a ti mismo. Este es el conocimiento de sí, el autoconocimiento, ¿no es Sí, cierto? O sí, sí. sea, es el sendero que sigue un Hércules, un ser humano, varón o mujer, y la recompensa es, bueno, digamos, llegar a la cúspide del reino humano, ¿no? Por eso Claro. Hércules decía: busco conocerme a mí mismo, dentro de mí mismo y a través de mí mismo. Está claro. ¿Eh? Sí, totalmente, sí. Estamos y vamos a seguir trabajando, pero bueno, seguí comentándome un poquito más. Hércules entonces es la humanidad misma, ¿verdad? Es la humanidad misma y la humanidad individual también. Cada Claro, individuo bueno, lo maneja en sí. su totalidad, porque cada individuo es una célula de un cuerpo mayor que se llama cuerpo humanidad. Claro, sí, pero bueno, los Hércules somos cada uno de nosotros y tenemos la gran posibilidad a través del autoconocimiento y de esto de poder evolucionar conscientemente, ¿no? Por supuesto que sí. Toda la, digamos, esta matrix que está implantada trata de dominarnos por el miedo. Entonces, debemos saber que siempre tenemos seres, que no nos vemos a veces, pero a veces es un sueño, a veces puede ser una inspiración, que nos están ayudando permanentemente, pero depende de Sí, nosotros. Nadie claro. puede ser sustituido, sino ayudado. ¿Eh? Ayúdate, te ayudaré, ¿te acuerdas de ese Sí, viejo sí, adagio? sí, sí, sí, sí. Entonces todos tenemos la capacidad de pegar un salto cualitativo. Tenemos que osar y estar dispuestos a hacerlo. Pero hay una minoría que está trabajando muy profundamente, que es anónima, mucha es anónima. Entonces, si no, el planeta ya no existiría, ¿eh? ¿Y vos crees que esa minoría es la que va empuja o está empujando para que los cambios sucedan en esta era de Acuario? Yo creo que sí, porque tenemos libre albedrío, ¿verdad? O sea, la Sí. jerarquía espiritual, ni el reino dévico, angélico puede intervenir, ni siquiera hermanos mayores en el cosmos que nos ayudan también. Puede intervenir porque depende de nosotros. Es digamos, la asignatura que hemos elegido para reencarnar en este planeta. Pero cada persona que tiene un pensamiento noble, altruista, positivo, un sentimiento profundo de amor, de afecto, de camaradería, de amistad, una palabra de aliento, una expresión así física, constructiva, equivale a millones de su correspondiente negativo. Qué Si no, no bárbaro. existiría la vida. ¿Sí? O sea, podemos hacer muchísimo. Totalmente. Y Podemos ser hacer conscientes, muchísimo. ¿no? Ser conscientes de nuestros actos para poder Exacto. producir esos hechos que vos comentás, ¿no? Exactamente. Y observarnos y recordar aquello que nos enseñaron los maestros. Cuando entres en una habitación oscura, no pelees con la oscuridad, enciende la luz. Totalmente, sí. Y la oscuridad desaparece instantáneamente. Quizás estos tiempos nos están empujando, ¿no? A que prendamos la luz primero en nuestras vidas para poder también ayudar al entorno, poco a poco, ¿no? Que vamos influenciando siempre el entorno, porque a todo el universo, porque somos parte de una vida mayor. Es muy, muy profundo esto, la verdad que conmueve. A mí personalmente me sigue conmoviendo cuando escucho el conocimiento. Cuánta ignorancia el hombre tiene es increíble, ¿no? Porque esto era tema en la antigüedad, era sabido, ¿no? Había gente que se preparaba para estos temas, ¿no? Por En las. supuesto, había logias también que Claro. eran no ocultas, porque, bueno, porque lógicamente no podían expresarse exteriormente, porque, bueno, era casa de brujas, ¿no? Como existía. Claro, pero hoy Bueno, están tenemos a que. mano, hoy están a mano de cada uno de nosotros, porque la energía creo que de Acuario es la que está dándonos esa posibilidad, Oscar. Exactamente, a través de su rayo, digamos, rector, séptimo rayo, ¿no? Orden, organización. Qué maravilloso, Pero sí. que vine a limpiar, primero vine a Y limpiar sí. para poder despejar toda la impureza, ¿no? Pero Totalmente. hay que atreverse a nacer de nuevo, no nos olvidemos cuando Nicodemo le preguntó a Jesús, que era miembro del Sanedrín, ¿no es cierto? Un fariseo le preguntó, pero Maestro, tengo que nacer de vuelta en vientre materno. Cuando él le dijo, Nicodemo, para ir al reino de los cielos hay que nacer dos veces. Pero se refería al nacimiento espiritual, el nacimiento de Claro, conciencia. sí. Bueno, Oscar, la verdad que pasó todo tan rápido con estos temas, así que yo te agradezco siempre tu intervención, Bueno. porque sé que tenés todo este bagaje en tu vida y lo estás dando para los que necesitan o los que quieran emprender un camino hacia adentro para poder ser una vida mejor, ¿no? Bueno, sí, yo agradezco la oportunidad y pido disculpas por la velocidad y bueno, en tan No, pocas bueno, palabras, pero no quiero referirme a este pero tema, ¿no? tenemos las conferencias colgadas en el canal de YouTube Nueva Tierra, donde está el mito de Hércules desde Aries colgado. Así que el que quiera escuchar, que escuche. Y la meditación correspondiente. Claro, y la meditación que se hace en luna llena. Ahora estamos justamente en la luna llena de Cáncer. Luna llena y eclipse al mismo tiempo. Oh, Dios, tranquilidad, serenidad, armonía. Viene fuerte y este país tiene su sol en cáncer, ¿no? Ah, bueno. Un abrazo fuerte de luz y amor, Bueno, ¿eh? muchísimas gracias y un abrazo grande, muy fraternal a todos los oyentes, ¿eh? Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook o la página de Oscar Rubén Balash es https://www.facebook.com/yuktael. Se deletrea YUKTAEL. Guión medio, reconocimiento. Guión medio, interno. Guión medio, y estos números: 795-567-1 489/. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Hasta aquí llegamos con este programa Nueva Tierra, la creación de Lidia Suárez. Locución y operación técnica, Jorge Sirvent. Te convocamos para un próximo encuentro.